tienen una cosa mala, tienen una mala cosa que son lo que no me gusta. Todas las mujeres tienen una mala cosa, tienen una mala cosa que son lo que no me gusta. Eso sí es cosa terrible ver una mujer celosa, cuando lo cogen en la lengua, eso sí es cosa maluca. Eso sí es cosa terrible ver una mujer celosa, cuando lo cogen en la lengua, eso sí es cosa maluca. Muy rabiosa, enseguida con mucha ira, ella corre y me pregunta. Cuando yo llego a la casa que la encuentro muy rabiosa, enseguida con mucha ira, ella corre y me pregunta. Juro que ahora viene el maldito donde la otra, porque no te vas con ella, mira si tanto te gusta. Juro que ahora viene el maldito donde la otra, porque no te vas con ella, mira si tanto te gusta. Mírate de macacha, déjate de tanto relajo conmigo que te voy a pegar una trompa en la tabla del pescuezo y vas a tener que ir a morir en monte. Así que me deja de tanto vacilones, ¿eh?